mujer de Cali, Cali. Con qué ilusión, con cuánto amor las esperaba. Yo hasta juré portarme bien y ser más bueno, pero Dios quiso que a mi casa no llegaran. Mis angelitos se marcharon para el cielo y ahora estoy desorientado y tengo miedo. Si hasta con Dios me bravuqué, pero no debo, porque mis niñas me iluminan desde el cielo. Tres querubines son mi ejército y mi destino. Un trío de ángeles se fue para el cielo y yo estoy tan triste y casi muriendo. Un trío de ángeles las estoy sintiendo, me dicen papito, sentimiento de Cali. Y ahora estoy desorientado y tengo miedo. Si hasta con Dios me bravuqué, pero no debo, porque mis niñas me iluminan de